Oh shit, here we go again. Indie Podcast, 16ª temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa 21 de la 16ª temporada y arrancamos, pues hoy la verdad es que un programa un poco diferente y además súper contentos porque tenemos a una miembro que hacía mucho que no venía, no se pasaba por el programa y hoy la tenemos con nosotros, así que estamos súper contentos de estar con ella hoy aquí. Y nada, hoy digo que será un programa un poco especial porque ya sabéis que estamos en verano, que las noticias de videojuegos generalmente brillan por su ausencia o no son tan relevantes, y como no hay noticias frescas, sí que hay juegos frescos. Tenemos títulos de varios géneros que hemos jugado, hemos analizado y os queremos traer para informaros. Juegos que son un poquito variados, tampoco es que sean muy conocidos, algunos, otros quizás sí, pero yo creo que tenemos un buen rabillete. No obstante, sí que tenemos la noticia vamporrera, la del Zas en toda la boca, y bueno, esta, más que de Zas, es un poco de ojo que se vienen cositas. Me encanta esa frase que se ha puesto tan de moda. Pues sí, se vienen cositas, especialmente por parte de Rockstar. Evidentemente, todo el mundo sabe que GTA 6 está a las puertas de salir, bueno, las puertas, ojalá, pero sabemos que saldrá, bueno, en mayo, era mayo, ¿no? Mayo, abril del 26, sí. O por ahí. No, sí, falta un año casi, la cara que tenemos. Inicio del Q2, supuestamente. Inicio del Q2, exacto. El caso es que Rockstar ha sorprendido a la comunidad cerrando la plataforma de Rockstar Games Social Club, así, de sopetón. Es una plataforma que desde 2008 se ha utilizado como centro de conexión para sus juegos y la comunidad de jugadores y jugadoras, y ahora pues el sitio web ya redirige automáticamente a la página de Rockstar, confirmando el fin de la plataforma, del servicio. Entonces, pues claro, ha sorprendido un poquito, porque claro, ahí guardabas todo tu progreso, compartías contenido personalizado, podías hacer grupos, GTA Online, obviamente, era el pan de cada día. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues se ha informado, hay un insider llamado Videotechak, que es quien ha informado todo esto, diciendo que Social Club estaba muy desfasado y que aparte con frecuencia se producían casos de grupos hackeados y cuentas vulnerables. Y que probablemente lo que esté pasando es que como ya están trabajando en una plataforma para GTA 6, pues hayan decidido cortar con esta. Quiero preguntaros qué os parece esta decisión. Personalmente, si aún falta casi un año, no sé, quizá yo hubiese estirado un poquito más, pero no sé qué opináis. Alexis, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, primero muy contento de que se haya podido pasar Marta por acá. Sabemos que es un esfuerzo y cada vez que lo hace y que puede hacerlo, porque al final no siempre son cuestiones de decisiones, es algo de agradecer porque creo que siempre aporta muchísimo y un poco una mirada diferente, ¿no? Entonces, además, Marta es el claro ejemplo de la frase dar puntada, que no da puntadas sin hilo. O sea, Marta, si dice sí, algo, lo dice de verdad. Sí. Entonces, siempre sabemos que va a ser el programa interesante sin cesa. Y ahora, yendo un poco a la noticia en sí, un poco esperable, ¿no? Es esperable como podría haber nunca pasado. Recordemos que hubo una época en la que los juegos empezaron a ser digitales y el juego digital empieza a tomar más forma y Steam tenía un dominio en PC y surgieron todos tratando de hacer lo suyo, ¿no? Diciendo, si tenemos nuestro propio launcher, promocionamos nuestro propio juego y es más probable que rasquemos venta por ahí. Existió el de Bethesda, el Game for Windows Live, el Rockstar Social Club, el de Blizzard, Battle.net. El Battle.net, exacto, el Battle.net, que fue también uno de los pioneros, Origin, que ahora se llama EA algo, EA Play creo que se llama. Siempre será Origin para nosotros. Pero siempre será Origin para nosotros. Pero bueno, estaba en este nebuloso decir, bueno, creamos nuestro propio launcher para que la gente cuando entre tenga ahí nuestra comunidad, tengamos el control sobre nuestra comunidad, tengamos el control sobre cómo se dirige el mensaje, cómo se dirige la publicidad, qué es lo que nos interesa que se venda, absolutamente todo. La idea era ir por ahí, pero después la adopción de la gente termina siendo la que termina siendo. La gente habla por Discord y la gente comparte su contenido por Instagram o Twitter o lo que mierda sea. Y su clave es una barrera. Y como dicen estos desarrolladores, cualquier punto intermedio que tú vas generando es susceptible a vulnerabilidades. Entonces necesitas estar actualizando, necesitas un equipo técnico, necesitas gente de ciberseguridad, necesitas un montón de cosas que... ¿Para qué beneficio real? ¿Cuántos títulos vendía Rockstar por el hecho de tener que abrir Social Club para jugar GTA V, ¿no? O para jugar Red Dead Redemption 2? Entonces creo que es una decisión lógica. No creo que vayan a ir por otro launcher. No creo que vayan a sacar Social Club 2, para que nos entendamos. No creo que sea esa la jugada, sino más bien cómo integrarse con los servicios existentes para que haya, si bien... No sale en PC, pero sale en principio, sale en simultáneo para Xbox y para PlayStation. Sí. Entonces, ver cómo hacer para que esos jugadores se comuniquen y demás. Y yo creo que va a estar ajeno al desarrollo de una futura plataforma. Se hablaba de una plataforma. Nadie te va a extrañar. tampoco. Se hablaba de plataforma móvil. Posible plataforma móvil. A ver, yo entiendo que tengas que poner algo como de eso, de social para la gente, porque más un juego como, de hecho, que GTA se juega en el online, o sea, la mayoría de gente juega en el online, pues sí entiendo que tengas que tener esa forma de contacto. Pero sí, lo del launcher era una guarrada. O sea, yo los launchers, me acuerdo del de Games for Windows, eso sí que era, pero era cáncer de sida, o sea, era lo peor de lo peor. Y bueno, continuamos. Ahora sí que sí, dándole la presentación oficial y como Dios manda, a Marta. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Como ha dicho Alexis, sabemos que es un... Bueno, es un sacrificio, pero sí que es un esfuerzo. Así que muchísimas gracias y esperemos que estés a gusto durante todo el programa. Buenas noches y gracias por la presentación oficial. Madre mía, me siento como la reina. No, a ver, primero que todo, no es un esfuerzo. Quiero que quede muy claro, quiero que esto se quede en el audio final. No es un esfuerzo venir aquí, me lo paso siempre muy bien. No tiene nada que ver con eso, es simplemente horarios y... Bueno, la vida, ya bueno, sabéis todos va, cómo es. Horarios, cansancio, pues digo lo de esfuerzo, porque que también nos gusta estar en casa tocándonos el cimbrel y mirando la tele. Pero que, oye, súper guay. Vale, y... Voy a ser sincera, ya sabéis que durante mucho tiempo estoy bastante desconectada del mundo de muchas noticias, de videojuegos y todo, que voy ahí un poco a mi aire, entonces no tenía ni zorra idea de esta plataforma, lo siento, porque siempre parezco una cateta aquí, pero es que cuando no utilizo las cosas, reconozco que soy capaz de desconectar de mucho, ni siquiera aún he terminado el GTA V, imaginaos cómo voy de nivel de Rockstar y todo, lo tengo pendiente aún. Pues yo tampoco lo he acabado. No, yo llego al 50% hace 5 años. ¿Ah? No lo acabo ni lo haré. A mí me gustaría acabarlo, porque pinta chulo, pero muy largo. Sí, creo que eso es lo que me pasó. Y porque compartíamos el ordenador con la cuenta con Alejandro. Entonces, al final cambiar y todo era un coñazo. Pero bueno, lo que quiero decir es que... A ver, yo no entiendo ¿Hasta qué punto se podía realmente involucrar a Rockstar si realmente era un gran gasto no tener la seguridad de los ingenieros detrás y todo? Pero, a ver, yo no lo habría cerrado, personalmente. Siento que dentro de poco, ya lo sabemos, casi en un año sale GTA 6. Creo que es una manera de tener contentos a los jugadores, a los fans de la franquicia y de... Eso, simplemente... asegurando un poco seguridad, que mal ha quedado eso. Simplemente... Con que los usuarios se sientan un poco más seguros, es una manera también de tenerlos contentos, de que sigan usando tus productos y, no sé, asegurarte un poco la continuidad y que no solo eso. Es que en cuanto se pierden, creo que estos detalles y tal, creo que te planteas incluso el pirateo, desde mi punto de vista, cuando encima te recortan cosas. Ya sé que lo que estoy diciendo es una burrada, pero... No sé, se cree que es un detalle que podían haber tenido, por lo menos tener contenta a la gente durante menos de un año más. Ya está. Y simplemente asegurarse, sí, con profesionales ahí que lo mantuvieran. Ya lo sé, es un dinero, pero ostras, yo me acuerdo de Battle.net en su momento y yo creo que lo usaba, me acuerdo yo, cuando... Claro, no era cuando... Sí, con... Espera. ¿Era con el Hearthstone? No. Puede haber sido por Hearthstone, no. Puede haber sido por... Sí, el, ¿verdad? El, ¿cuál era? Diablo, WoW, vale. Diablo... Sí, no, yo lo usaba con el... Creo que sí. Bueno. Yo lo usaba con el Hearthstone, pero hace ya años que lo dejé. Era el otro... Había uno que era... Heroes of Storm, ese. Yo estaba diciendo Overwatch y... Vale. Pero ese estuve a punto de jugar. O si es de Blizzard, Heroes of Storm. Ah, vale, ok. Estoy buscando, pero si confirma él... Está. Sí, sé que lo es. Ok. Pues eso, entonces yo creo que es un detalle hacia la comunidad que juega tu juego. Es que iba a decir gamer, pero no todos juegan a lo mismo. Pero bueno, ahí deciden lo que deciden y punto, ya está. Y bueno, para cuando me pase lo mejor el GTA V, probar el GTA VI. Solo una pequeña cosa, saldrá antes del GTA VI que el puto Hollow Knight 2. Hostia, la pregunta, de Hollow Knight no tenemos fecha de salida, ¿no? Este año. No había rumores para este... Sí, este año. Dijeron que antes de fin de año lo íbamos a estar jugando en la Xbox Rogue Ally, no sé cuántos. Uh-huh. A mí lo que más me jode de... dijo, perdón, Microsoft no, también dijo, en el próximo año sale Season, hace dos. Digo que a mí lo que más me jode que salga Season es que ya no se puede utilizar el meme del payaso, con lo que me gustaba. Que está Harley Quinn todavía. Está bien, es un meme de un hombre que se va poniendo una disfraz de payaso. Y cada vez se va, son cuatro viñetas y cada vez se va poniendo el disfraz más de payaso y las primeras viñetas es en plan Silson sale, estoy esperando, va a salir pronto y al final es como no va a salir. Luego te lo paso. Pues, vale, pásamelo, sí, porque esa soy yo, no es coña. Y llevo 5 años pidiéndoselo para mi cumpleaños a Alejandro y otra vez este año me ha preguntado ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y yo, el Silson, pero no habrá salido. ¿Y el dinero que se está ahorrando? Piensa también en... ¿O el dinero que está malgastando en cosas que no me importan tanto? ¿Eh? Bueno, eso. Que se van a joder los de Rockstar, ya está. Los jugadores, no la compañía. Vale. Eso que hay. Perfecto. Bueno, pueden abrir su propia plataforma. Cuando que no hay gente que se inventa de todo, ¿no? Bueno, la idea es que van a abrir... Claro, la idea es que van a abrir de nuevo otra plataforma. ¿Cuándo? Supongo cuando salga el juego o quizá antes para registrarse. No se sabe a ciencia cierta. Los rumores dicen que puede ser una plataforma, una app móvil, ¿sabes? Que en vez de estar implementado como un launcher o dentro del juego, que lo hagas por el móvil y tener las dos cosas apartadas. Una cosa el juego y el dispositivo con el móvil, pues tener la aplicación. Es decir, otra aplicación en el móvil, otra vez conectando múltiples dispositivos. Madre mía, lo siento, ya. Es que a mí ya me pierdes con eso, ¿ves? Ya. Bueno, ya veremos qué pasa con Rockstar y sus plataformas. De momento, pues para que sepamos o sepáis que ya se ha cerrado Rockstar Social Club. Así que de momento, pues habrá que ver cuál va a ser la siguiente jugada de los de Redmond. Pues nada, ¿son de Redmond? Sí, ¿no? Sí. Me he tirado el pisto, pero no sé si la he cagado. Sé que Microsoft está en Redmond, pero no sé si... Vale. Vale, pues entonces me he equivocado. Bueno, pues nada, no, ya le pondré un pitido de los míos. Pues nada, gente, como hemos dicho, vamos a empezar propiamente el programa. Vamos a empezar, pues eso, hoy va a ser análisis de juegos y esperemos que dentro de toda la retaila que tengamos, pues hay alguno que os interese o que os llame la atención. Y vamos a empezar con un... Hostia, pues con un señor clásico. Alexis, creo que tienes para traernos Age of Empires 2 Definitive Edition, Chronicles Battle for Greece. Y claro, a mí no soy... O sea, no, ya no estoy muy al día con los Age of Empires. No sé si es que es la Definitive Edition o es una expansión o exactamente qué es lo que nos trae este título. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. Vale, vamos a empezar... explicando un poco cuál es la situación de Age of Empires, muy breve. Age of Empires no hace falta explicarlo, ¿no? Diría que junto con quizás StarCraft 2 y WarCraft 3 son la triada de los juegos más relevantes de la historia de los RTS, no solo por lo que han significado un juego, sino lo que significan en el ambiente competitivo. Hoy por hoy, Age of Empires 2 misteriosa y milagrosamente está más vigente que nunca en el aspecto competitivo. Hay mucha más gente jugando y consumiendo Age of Empires 2 que StarCraft 2, que era en su momento fue el que impulsó realmente fuerte toda la movida de eSport. Fue StarCraft 2 el que sacó las superestrellas de eSport y esas cosas que antes era impensada para nosotros de jugadores que fueran como fichajes de futbolistas, ¿no? Hoy por hoy Age of Empires lo es gracias a Definitive Edition. Siempre hubo unas ganas entre la gente que jugaba Age of Empires de seguir jugando, de seguir leyendo. Se hacía a través de mods porque era un motor pensado para Windows 98. Y claro, con las cosas de Windows 98, con los Windows actuales no se llevan muy bien. Sacaron una versión HD cuando quisieron revivirlo un poquito y se dieron cuenta que tenían una tirada espectacular y sacaron la Definitive Edition, que es la versión que podemos comprar en Steam, la versión que está en Game Pass, la versión que ha sido porteada a consolas de manera decente. Esto, para pequeño inciso, por fin se puede jugar un RTS de manera decente en consola. Y dentro de eso empezaron a sacar contenido porque había gente jugando, había gente consumiendo y había gente comprando. Y fueron sacando varias actualizaciones. Algunas con más pinta de algo que hace la comunidad y que se populariza, como Forgotten, y algunas más complejas. Hace relativamente poco, hace uno o dos años, sacaron las campañas de Age of Empires 1 y el Rise of Rome, que fueron los que impulsaron, los que iniciaron toda esta franquicia, pero versionada en Age of Empires 2, que son una gozada. Realmente, para quien haya jugado las campañas de Age of Empires 1, que si alguien lo va a jugar hoy por hoy, no lo haga, más que nada, a menos que sea modo experimento, porque es un juego súper tosco, súper viejo, pero lo han adaptado a mecánicas más modernas y a cosas más intuitivas y ha salido muy bien. Este juego, el Chronicles of Battle of Greece, está hecho realmente como si fuese una expansión, lo que antes compraríamos como una expansión, no como un contenido descargable. Todas las actualizaciones anteriores de la Definitive Edition, actualizaciones no, los DLC anteriores eran eso, eran DLC de alguna campaña, alguna cosita y no mucho más. Salvo este que hicieron de Age of Empires 1 y este que han hecho nuevo de Chronicles Battle of Greece. De hecho tiene su propio apartado en el menú de Age of Empires. ¿Qué es lo que es Battle of Greece? Es una forma jugable de contar de manera con cierta licencia las grandes epopeyas de Grecia, Persia, la historia de los espartanos contra el ejército de Jerjes, todos estos sucesos que hasta cierto punto empiezan a rozar la mitología con la historia, porque la historia de esa época está muy bañada de la parte mágica y de la parte mística, entonces todo se pone constantemente en telejuicio con razón, y eso es lo que nos transmite esta campaña, ¿no? Narrada de una forma distinta, Age of Empires 2, para quien no lo haya jugado, siempre empieza con una voz en off, una diapositiva quieta, un subtítulo, y cuentan brevemente, bueno, Juana de Arco era una chica que estaba aquí, ¿verdad? ¡Bam! Vamos a pegarnos contra los ingleses, ¿no? En esto la narración tiene una animación, es todo un vídeo en el que nos va mostrando, sin mucha complejidad, darnos el contexto, ¿no? De cómo surge eso, de quién es Leónidas y de quiénes son todos estos personajes de la historia clásica, por así decirlo, ¿no? Y Battle of Greece lo consigue con un nivel de involucración o un nivel de desarrollo que yo realmente lo consideraría una expansión. Si estuviésemos en la época de los 90-2000, esto sería una expansión. Es un disco separado que vas y te compras y te lo juegas a gusto porque tiene mucho contenido, tiene muchísimas cosas nuevas y tiene un si se quiere, una especie de sentido artístico de sacar un juego de este tipo, ¿no? Nos presentan una pregunta. ¿Cómo? Sí, tío. Sí, en relación a lo que has dicho antes de la historia, bueno, de que junta la historia con temas así de mitológicos, claro, me hace recordar un poco al Age of Mythologies. ¿Este juego tiene estas cosas fantásticas o es serio? Es decir, No. Trata de hacer una interpretación histórica de los personajes. No es que Leónida de repente empieza a tirar rayos como si fuese un Lord Sith y electrocutar a todo el mundo. O que aparece, no sé, Loki creando copias y asesinando a la gente. Sino que es basando en tratando de hacerlo un personaje histórico. Leónidas aparece como un personaje histórico. Lo que siempre se dice de el Jesús histórico, bueno, vendría a ser una cosa así, ¿no? Vendría a ser un Leónidas, un comandante de un ejército y que resiste en las Termópilas, se llamaba el barrio. Sí, las Termópilas. En las Termópilas y jugar esa campaña y está guapo. Bueno, porque claramente se te vienen ejércitos súper tochos, tu unidad es muy fuerte, ¿no? Y claro, y tienes que cubrir ahí. Luego viene la traición, te encuentran otro punto de ataque y no terminas ganando. O sea, el final de la misión es cuando pierdes. Porque la historia barra mitología es. No termina en realidad, ¿no? Termina, es una resistencia épica, pero que termina con el amor de todo y termina la campaña realmente ahí. O sea, esa misión termina realmente ahí. Entonces, todo está hecho con muchísimo cuidado. Hay partes que son más aburridas, por ejemplo, la gente que le gusta jugar Age of Empires más clásico de construir su base y de juntar los recursos y de ir. Muchas pantallas no son de eso. La gran mayoría de las misiones, incluso en los DLC, no solamente las misiones originales de Age 2 y las misiones de Conqueror, sino de todos los DLC que han ido saliendo, tienen alguna parte de llevar unidades y otra parte de hacer el juego clásico con algunos matices. Este tiene muchos matices. Son pocas las veces que vamos a hacer juego clásico, son muchas las veces que vamos a... bueno, tenemos que retomar esta ciudad y manejas un grupo de soldados y tratar de conseguir soldados y un montón de objetivos secundarios para hacerlo, que es la parte que a mí no me entretiene tanto porque no es lo que pienso cuando jueguéis, pero sí que tiene un punto muy fuerte que son las batallas navales. Tiene un hincapié como en ninguna otra expansión, con una diferencia abismal en lo que son las batallas navales y en lo que son el combate en agua en Age of Empires, que es algo importante según que lo que juegues en el modo online o en escaramuzas o cosas así, pero que por lo general son muy pocas las misiones que de las campañas originales que lo aprovechan. Esto tiene mucha fuerza eso, porque recordemos que se daban estas batallas, ¿no? del Cáucaso y demás, que son batallas épicas. Grecia tenía una flota imponente, Persia tenía un número imponente, entonces era esos choques y se da, tiene mucho base en ese juego marítimo, además de todos esos pequeños matices que le van a aportar a la gente que viene jugando Age of Empires hace tantos años, o a la gente que igual en 2001, 2002 dijo: ah, qué bueno que estuvo este juego, vamos a otra cosa. Si hoy por hoy tiene que volver, encuentra un producto nuevo, porque realmente es un producto nuevo, hasta el punto de sutilezas que las edades no se llaman iguales. Tienen nombres de edad clásica, por ejemplo, que no existía, que el progreso está ahí. No existen las unidades de pólvora, por ejemplo, que son unidades muy, muy importantes en todo Age of Empires 2. Fue una de las introducciones de Age of Empires 2 y que lo vimos mucho en campañas como con los Janízaros en su momento, o como en las campañas de Barro Roja, o bueno, luego en Conqueror las campañas de los españoles, ¿no? Donde la pólvora era un elemento. Aquí, claro, estamos en la época clásica, entonces no está el desarrollo de la pólvora. Entonces, ¿cómo adaptan unidades que estaban preparadas para cierto tipo de época a que sean vigentes? Como digo, creo que para la gente que le guste Age of Empires 2 es muy, muy positivo. No es algo excesivamente caro, cuesta lo mismo que cualquier otro DLC y ofrece muchísimo más. Lamentablemente, todo lo que son expansiones y DLC de Age of Empires no están incluidas en Game Pass. En Game Pass está incluido el paquete clásico. Todas las otras cosas hay que comprar la parte. Yo Age of Empires 2 lo tengo en Steam y los DLC, las actualizaciones, los voy comprando ahí. Pero digo, es una experiencia realmente muy buena. Y diría que cualquiera que le gusten también los RTS y que por algún motivo que no me imagino por qué alguien que le guste el RTS nunca haya pisado Age of Empires 2, es una compra que es bastante, bastante segura, porque te amplía el juego y te amplía jugar con elementos que no estás acostumbrado a jugar. Yo que no juego online, yo que no juego a skirmish, yo que no juego ese tipo de cosas, de repente acostumbrarme a mover ejércitos de barcos y a veces ejércitos muy masivos de barcos, fue una experiencia nueva. Y bueno, después de ¿qué? 20 años o así, no está nada mal que añadan este tipo de cosas. Alex, es una pregunta. Lo has comentado un poco, entonces simplemente para confirmarlo. O sea, yo, por ejemplo, he jugado bastantes RTS, pues te digo, Age of Empires, el Mythologies, he jugado al de también Star Wars, Praetorians, o sea, Warcraft, pero en la mayoría me pasa que llega un momento que me aburro porque es como hacer lo mismo, el famoso caza-recolecta-mata. Y por lo que he entendido que has dicho, en esta expansión no es tan repetitivo eso, ¿no? Veo que hay más variedad, o si lo he entendido bien. Sí, lo has entendido perfecto, porque vale. Eso sale mucho. De hecho, a la gente que quiere ir a hacer una misión de como puede ser las misiones clásicas y demás, se va a encontrar que cada dos pantallas, como mucho, ya tiene una pantalla que es totalmente distinta a el hecho de decir armo mi base, armo mi imperio. Diría que entre un 30 y un 40% de las pantallas, de las misiones que tenemos que jugar, no tenemos nuestra base. O no tenemos no tenemos aldeanos, por así decirlo. No podemos seguir construyendo bases, no podemos seguir construyendo edificios. A veces es que los aldeanos los maneja la IA y nosotros tenemos que simplemente utilizar los recursos que nos pasen para hacer algo. A veces no hay, a veces los recursos es por saqueo y por otras cosas. Tiene mucha variedad en ese sentido. Perfecto. Yo tenía dos preguntas, si te parece. La primera era, has comentado que era como una expansión, ¿vale? Lo de la historia esta nueva, que como antes que podías un CD aparte, pero en este caso sí que seguimos teniendo que comprar el juego base, ¿no? Sí, porque es una, así como, a ver, también es funcionó Conquerors en su momento, digamos, para que nos hagamos una idea. Conquerors se compraba el disco porque era todo un contenido y demás, pero necesitabas tener instalado Age of Empires 2 para poder instalar Conquerors y ejecutarlo, ¿vale? Necesitabas esa versión base del juego. Aquí sigue siendo lo mismo, digamos. Nosotros compramos la expansión, que no sé cuánto sale, lo busco en un momento, ¿no? Precio... Crónico lo que dice, sale 15 euros si no oferta. Pero vale. Si nosotros gastamos esos 15 euros y no tenemos el juego, creo que Steam ni siquiera te deja comprar DLC para juegos que no tienes, así que no pasa nada. Pero es Como has dicho que era. Ya, pero como has comentado el concepto de expansión y como algo aparte, entre comillas, ya sé que, bueno. No sé, porque por ejemplo, cuando probamos a veces demos de los DLCs, te permite jugarlos sin el juego base. Eso me pasó a mí con el Shadow Tactics, el Geckos Choice, que es lo que se llama. Puede probar la demo sin el juego base. Entonces, por si acaso te van la opción, pero ya está. No. A ver qué es. Sí. Vale, se soluciona sino buscándolo y ya está. No, la otra pregunta era sobre. Justamente has mencionado que el tema naval, que para ti fue algo completamente nuevo, pero has mencionado que eso también. Ah, claro, que había. Luchas online, ¿no has dicho? ¿O cooperativo? Claro, o... Porque en el online o jugando a skirmish, digamos, partida solo, hay mapas que tienen más presencia marítima. Entonces, que por ejemplo, el mapa islas o islas de equipo. Un equipo empieza en una isla para ellos, el otro equipo en una isla para ellos. Y claro, para atacar al otro sí o sí necesitas barco, por lo menos para mover las unidades. Y el otro no va a querer que muevas tus unidades y que le desembarques, ¿no? Entonces te va a poner barcos de guerra. Entonces tú contraatacas con otros barcos de guerra. Entonces hay toda una serie de inversión de recursos y forma de ver los recursos. Por ejemplo, por lo general en Age of Empires, la comida y el oro a la hora de sacar unidades suelen ser lo que te permite las unidades más fuertes o muchas de las unidades más fuertes del juego. Y cosa que sueles priorizar. Aquí te vas a ver muchas veces priorizando la madera. Por los barcos, madera y oro, pero porque cambia la lucha, pasa por otro lado. Luego, si desembarcas, está bien, pero incluso hay muchas misiones que con solo barcos le puedes avasallar la costa de tal forma que no le queda mucho otro, porque son islas pequeñas. Recordemos que estamos en toda esa zona del Peloponeso, en la que hay muchas islas muy, muy, muy pequeñas. Vale, no era por si habías probado de jugar con otros jugadores, era más que nada tu experiencia también a ese aspecto. No, yo no juego con gente, yo soy... No, online no juego prácticamente nunca a nada, y eso no es la excepción. Soy muy, muy malo, digamos. Yo puedo jugar en la dificultad estándar y tomándome mi tiempo. No puedo jugar contra personas que quieran jugar. Es que hay mucho nivel. O sea, yo también. Yo no juego online porque es que me deja el culo como un bostezo. Así que sí. Prefiero contra la máquina y ¡au! Ok, ¿alguna cosa más para comentar, Alexis, antes de cerrar? No, simplemente sé que está para PC. Entiendo que si no está, estará en algún momento para Xbox. Perfecto. Bueno, y para Play, hoy por hoy, para Play. Para Play está también, ¿no? Age of Empires 2 creo que salió este año, incluso en PlayStation, el Definitive Edition, la versión de consola. Perfecto. Ok, pues muchísimas gracias, Alexis, por tu análisis de este Age of Empires Definitive Edition Chronicles, que bueno, pinta muy bien. Y vamos a continuar con Marta. Juno, te toca subir a la palestra. Y tienes un juego que a mí me apetece mucho escuchar tu reseña. Es un juego que salió en marzo de 2025, este marzo, hace poquito, y es ni más ni menos que Commandos Origins. Quizá a los más jóvenes que nos escuchéis pues no os dice nada el nombre de Commandos, pero a los que ya peinen canas, o a las que ya peinen canas, sabrán de qué estamos hablando, y es posible que una sonrisilla se os venga a la cabeza, o a la cara, mejor dicho, porque Commandos, bueno, fue un juego de estrategia. Un juego español, y fue un bombazo, fue una locura. A mí uno de mis juegos favoritos, o sea, me encanta. Un juego difícil a más no poder, al principio normalillo, pero complicado de cojones, pero muy guay. Hubieron varias entregas, tenemos Commandos 1, 2, 3, que era de Destination Berlin, tenemos otro que encima era de en primera persona, que no funcionó, y luego la saga quedó muerta. Ya pensamos que nunca más se hablaría de Commandos, hasta ahora, cuando ha salido este Commandos Origins. Así que, Marta, cuando quieras, el micro es tuyo y cuéntanos, ¿qué tal es este Commandos Origins? Bueno, primero que todo, hubo entre medio también un remake, pero eso no se cuenta entre medio. Pero sí han pasado. No me acuerdo que hubo un remake. Sí, justamente Calypso Media creo que fue los mismos que han hecho el Commandos Origin. Origins, perdona, con ese. Pero desde entonces, desde el último título original, han pasado, sí, como has dicho tú, unos 20 años. Así que, bueno, claro, ya tocaba, ¿no? Bueno, casi que como has dicho tú, no todo el mundo lo sabe. Voy a explicar un poco primero de qué va. Y así, vale. Pues nada, a ver, aviso. Lo siento porque espero que para la edición esté bien esto, lo siento, inciso. Vale, me he hecho puntos otra vez, ¿vale? Intentaré no ser. No, bueno, no voy a pegar tanto el coñazo, ¿vale? No, pero no te preocupes, habla lo que tengas que hablar, sin problema. Vale. Pues nada, el Commando Origins, ¿vale? Es un videojuego de tácticas en tiempo real, desarrollado esta vez por Claymore Game Studios y publicado por Calypso Media, que son creo que los que hicieron el remake y se encargaron de los últimos títulos. Bueno, básicamente, es que esto es muy importante, lo de explicar que hubo un remake entre medio, porque otro... No, es que no es otro remake, es realmente otro juego original y que cuenta la historia en este caso de cómo el mítico equipo de élite que forma el Commandos original pues se formó y bueno, básicamente se forma con los mismos 6 personajes y es básicamente una precuela del juego original, del primero que salió cuando fue en el 90 y 96? Algo. Sí, creo que por ahí. 96 o 97. 97, exacto, ¿ves? Mira, te digo, ahora salió en... Sí, lo he mirado y se me ha olvidado. Vale. 98, ni para ti ni para mí, en el 98. Fuerte. O sea, me lo hace más viejo, ¿eh? No, yo... Ostras, ya es bastante viejo, déjalo estar. No, pues es una precuela justamente de ese juego que salió en el 98. Y la única diferencia es que son con gráficos actuales y que, bueno, lo que sí que vemos es que es la esencia de los juegos originales, ¿vale? Es decir, que seguimos, así claro, te digo, después de tantos años seguimos sin superar esto, seguimos luchando contra los nazis, ¿vale? Claro, porque en Comandos 1 pasaba en la Segunda Guerra Mundial, de hecho empezabas en Noruega. ¿Aquí también es Segunda Guerra Mundial o como has dicho que es la precuela, es también Segunda Guerra Mundial? Vale, vale. Justo, exacto, justamente. Bueno, guay. También quería explicar que el objetivo principal del estudio, lo que querían era revivir justamente la marca Comandos después de esos 20 años de letargio ahí y de modernizar un poco la franquicia. Pues igual que hicieron con el remake, pero esta vez ya yendo en plan original. Para ello también es verdad que si os interesan las películas bélicas, al parecer se inspiraron en películas como creo que era Los cañones de Navarón, 12 del Patíbulo, y esta que sí. Los conoceréis mucho más todos, bueno, lo siento, Amu, en este caso, iba a decir los más jóvenes, perdona, los Malditos Bastardos, también se inspiraron en ellos. Hostia, qué bueno. Hostia, 12 del Patíbulo es un peliculón, ¿eh? Es una obra maestra esa película, qué guay que se haya inspirado en esa. Pues mira, ya lo sabéis, recomendación de Muñique. Mirad, no, es un peliculón, es un peliculón. Es dura, pero es un puto peliculón. No, ¿cuántas películas hay duras por ahí? No, aviso, que no es que sea fácil, no es Disney, pero que miradla porque a poco que gusta la historia y tal, vais a flipar. Como que Disney no es traumática también, bueno, dejémoslo estar. Sí. Bueno. Como decías tú antes, mira, justamente el argumento nos lleva a junio de los años 40, justo en la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, ya estalló, y en este caso lo que se cuenta es que hace falta un equipo de élite que lleva a cabo sí las misiones de infiltración, operaciones a través del norte Ártico, África y Europa, y de esta manera saboteando los planes de guerra de los alemanes, ¿vale? Que creo que los llaman los Sauerkruts o algo así, bueno, es bastante ofensivo. ¿Cabeza y Los chucruts, sí. Cabeza, yo no lo sé, es que lo jugué en inglés y ya no me acuerdo. La verdad. A ver, es que en Maldito Bastardos creo que hay un momento que dice cabeza de chucrut, pero si no, sé que se le decía bastante ese insulto. Bueno, el problema es que no me acuerdo todos los detalles porque lo jugué justo cuando se salió, entonces, bueno. Pero bueno, es contra los alemanes, dejémoslo que los alemanes. Hay animales. Animales, Marta, que nos chapan, sí, bueno, el programa. Ya lo veo, madre mía. Se me va la pinza, en serio. Bueno, saboteando las planes de guerra de los alemanes y las operaciones para proporcionar hacia... Lo que importaba es que proporcionar a los aliados una ventaja así durante, bueno, los 14 niveles que hay en el juego, ¿vale? Vale, para explicar un poco así objetivos y mecánicas, primero que todo hay que tener en cuenta que el Commandos Origins se apoya en tres conceptos fundamentales, ¿vale? Que es el mapa semiabierto, porque sí es cierto que pasaba lo mismo en los originales, teníamos el mapa y más o menos nos podíamos mover con cierta libertad, pero aún así hay que cumplir las misiones. Después hay vigilancia y observación enemiga estricta, ¿vale? Y nos tenemos que plantear el estudio de las rutas de patrullaje, saber cómo atacar, todo, bueno, todo ello junto al, claro, al entendimiento de cada uno de los seis personajes con sus habilidades. Diferenciadas particulares. ¿Son los mismos que en el juego original? ¿El espía, el zapador? Exactamente, son los seis mismos, que wow. Es el primero, el más famoso es el boina verde, ¿vale? Que en este caso sigue escalando y sigue lanzando cuchillos, por ejemplo. Después el francotirador, que también tenemos además la mirilla cuando activamos el rifle. Y este es el que normalmente, pues eso, opera desde la distancia, pero a ver, sigue usando también la pistola, como siempre ha pasado con los juegos básicos también. Después el buzo, que es con el que vamos con... El marine, ¿no? Bueno, en el... Ah, sí. El marine, era. Cierto. Yo no sé si ahora lo he traducido mal o qué, pero sí, es el marine, exacto. Bueno, que va con la lancha y va con el arpón. Precisamente, es el que puede llevarnos por... Sí, sí, y buceando, exacto. Sí. Después el espía, que creo que... He descubierto en este juego que es francés, por cierto. Hombre, si en el juego original el acento que tiene... Très bien. Cuando pues, iba a hacer no sé qué, hacía très bien. Pues yo os juro, de pequeña pensaba... No, es que, para que veáis el nivel de retard que tenía yo de pequeña, pensaba que era alemán. Es que... Pues nada, seguimos teniéndolo, ¿vale? Que sigue eso, tenemos además diferentes niveles de uniformes de enemigos. No solo simplemente coger uno, sino que podemos engañar según el rango de los enemigos con diferentes uniformes, así que hay que ir también con cuidado en eso, de que no podemos engañar a todo el mundo o nos pueden incluso detectar. Y después tenemos al conductor, que con la maquinaria pesada o con... Bueno, creo que todos pueden conducir, que hay un... Eso sí que lo han añadido nuevo, que puedes... Poco es como un... Es que es muy malo, lo siento, pero un modo de conducción con el mapa así isométrico 3D, raro, no sé. Pero bueno, el tema es que podemos... Eso, es el que maquina también la artillería pesada. Y pues tenemos el... Tosta hecho, jefe. Que será el mítico, el que decía... Tosta hecho, jefe. Acuérdate de esa frase porque la voy a mencionar en un momento, ¿vale? Ah, vale, perdona. No te disculpes. Es que me ha hecho gracia porque justo. Es que además me la he apuntado en las notas para que no se me olvide, ¿vale? Esa es su frase mítica, ¿sí? Tosta hecho, jefe. Exacto. Bueno, y pues tenemos al artificiero, que es el que va con los explosivos y, bueno, igual que los originales. Así que sí, tenemos los 6 personajes clásicos y aquí es donde se conocen todos y crean el mitiquísimo equipo. Después, lo que he podido comprobar es que hay 3 novedades, aunque se podría decir que 4, porque no me acuerdo hasta qué punto, pero como podíamos llevar la lancha y tal, no considero que lo de los vehículos sea realmente tan, tan novedoso, ¿vale? Pero bueno, los 3 sería la selección de niveles, de dificultad, quiero decir. No me acuerdo si los últimos títulos de comandos también tenían la selección de niveles de dificultad, pero en este sí que lo tenemos. Mi recomendación, si tenéis experiencia... Quiero recordar que sí. ¿Sí? En el 1, quiero recordar no, que tenía... ¿Sí? Hostia, ¿me pillas? Ahora lo miro, pero no sé por qué me quiere sonar la pantalla de fácil, normal, difícil. De que si los guardias te veían te aguantaban más el quieto... No lo sé, a lo mejor estoy divagando. Luego lo miro. Lo estoy buscando ahora más que nada porque así lo tengo preparado para luego, pero... Que a lo mejor estoy diciendo una barbaridad y es una paja mental, pero no sé por qué me parece. A mí me suena que no, que lo que pasaba es que era un aumento progresivo por niveles. Creo que había 20 niveles en el primer juego. Eso sin duda, y los últimos eran un locurón, pero no sé por qué me parecía... A lo mejor me confundo con otro, sorry. No, que por eso que ni yo misma lo sé ahora mismo, no me acuerdo. Solo sé que para mí esto sí que hay una clara distinción entre niveles. Cualquiera que tenga experiencia anterior en estos juegos o este género, mejor dicho, no solo comandos, no intentéis ser fácil, realmente se hace muy fácil. Entonces, a no ser que queráis realmente centraros en la historia, tira directamente al normal o incluso difícil. Aunque el difícil os detectan así de rápido, ¿eh? Después, la otra, que es, vuelvo a decirlo, no estoy segura porque no me acuerdo de si el remake o los últimos títulos tenían la vista táctica, que es la que permite pausar la acción, es decir, esto es en tiempo real, lo puedes hacer como una pausa, y plantear los movimientos casi simultáneos de diferentes personajes y que ataquen cuando, por ejemplo, creo que es le das a Enter. Entonces, no, eso en el 1 no. ¿Verdad? No, el 1 seguro que no, eso seguro. Sí. Es que me doy cuenta de que es el que tengo más en la cabeza, claro, porque es el que he jugado más veces. Lo mismo te digo. ¿Ves? Entonces, por eso, si alguien nos escucha y quiere añadir algún comentario, por favor corregidnos si no lo estamos diciendo mal. Entonces, pues ahí está, que esta mecánica sí que yo ya la he visto, no en los comandos, al menos que yo recuerde, pero sí en los últimos, en los Desperados, en Shadow Tactics y en Shadow Gambit, que los comenté justamente, el Desperados 3, Shadow Tactics no, pero Shadow Gambit sí. Todos estos sí que tienen la opción de vista táctica o de múltiples nombres que se han inventado de cada franquicia. Entonces, puedo decir que es un añadido muy interesante, porque en situaciones muy complejas te permite realmente analizar la situación y volver a probar y comprobar si te funciona mejor con un personaje u otro, si lo necesitas para otro enemigo, para moverte rápido, para transportar al enemigo caído y apartarlo rápido, cosas así. Entonces, eso sí que es un puntazo y le añade mucho. Y después el tercero, que mira, me pasa lo mismo que a Crono con su juego, y en general tampoco soy mucho de hacer cooperativos o de jugar online y tal. Y en este caso han añadido el juego cooperativo, tanto online como en pantalla partida. Como he dicho, no lo he probado y pues como acabo de decir ahora mismo con la mecánica de vista táctica, si alguien ha probado el juego y se le ha ocurrido probar el cooperativo, que pues que nos comente, porque realmente tengo curiosidad. Y no solo quiero ver influencers y youtubers por ahí hablando de lo guays que es todos, no. Quiero realmente a alguien que le interese el juego y que pueda aportar algo más allá de conseguir visualizaciones, ¿vale? Aparte, una pregunta. Hablando de las mecánicas, ¿sí? Entiendo que estará, pero una muy clásica era que cuando un enemigo te spoteaba, o sea, te veía, te apuntaba, y tú tenías la opción, bueno, habían varias opciones, que era, bueno, que tenían lo del cono ese de luz, de visión, que dependiendo cómo, si estabas agachado no te veían, si estabas levantado sí, y se quedaba apuntándote con el arma. ¿Todo eso sigue estando en este juego? Sigue estando ahí. Primero que todo, siguen avisando lo de alarm, alarm, uh-huh. Que eso lo hemos escuchado muchísimo. Sí. Pero sí, el cono de visión sigue estando, pero esta vez mejorado, como ha pasado con nuevos juegos de táctica en tiempo real. Tenemos la parte de que si estás agachado, que es la de rayas y no te ven, al igual que tienes personajes que arrastran enemigos por el suelo porque no pueden cargarlos como el boina verde. Y de ese modo, si vas por la zona de que el cono está así como a líneas, no nos ven tampoco, entonces tampoco pueden saltar las alarmas, claro. Y el añadido estrella que diría yo, que claro, en el original era simplemente... también se llenaba. Estaba en verde, se pasaba amarillo y también se ponía rojo, ¿cierto? Entonces no. El cono... En el original no. O sea, en el 1 no. En el 1, vale. El cono de visión tenía dos franjas, que era una verde oscura y una verde clara. La verde oscura era la que llevaba más lejos y ahí, si estabas agachada... No te spoteaban, no te veían, era lo zona mismo. Segura. Pero si estabas en la zona clara, ahí sí, que agachado o de pie te veían. Sí, pero yo digo, cuando no cambiaba de color. Vale, no, es que ahora sí que hacen igual que los Desperados, Shadow Tactics, Shadow Gambit y otros, que creo que también hay otro que se llama lo tengo que mirar, Summerian 6 o algo así, creo, que justo he descargado la demo en Steam. Esto lo que hacen es que cuando te detectan, cuando no estás en la franja esa de distancia o agachado, tanto si estás levantado o cuando estás en la franja continua, se va llenando todo el cono de color amarillo. Así que tienes una idea de que te tienes que apartar a tiempo o prepárate para atacar. O si estás en la franja esta, para ti verde oscuro, o en los nuevos juegos verde oscuro, pero con rayas, porque está así a rayas, intermitente, te tienes que agachar. ¿Qué pasa? Que cuando se llena todo el cono, bueno, vale, no me veréis los que estáis escuchando, pero estoy con la cámara haciendo como el cono aquí de visión, y cuando se va llenando de amarillo, llega al final, te detectan y se hace rojo. Si tú lo que haces es desaparecer cuando está solo amarillo, solo está en alerta, te van a buscar, te puedes esconder, puedes escapar. Pero está en rojo, significa que te han detectado, te están atacando, como tú has dicho, te están apuntando, y ahí sí que además se activa una de las alarmas, porque no sé si en todos, pero en la mayoría de niveles te detectan, creo que 3 veces se acabó, creo que era. Es decir, que realmente premian el sigilo en este juego. Así que sí, seguimos teniendo los conos, pero de otra manera. Y... sí, eso. Perfecto. Bueno, en comparación con el original, por supuesto, porque es que en ese caso no había tanto a nivel de gráficos, no estábamos tan avanzados en los 90, ¿vale? Pero se ve muy bien este juego. La cámara es totalmente 3D, permitiendo la rotación libre, es decir, que acercando y alejando, porque sí que en el caso del original se notaba ya el pixelado cuando acercabas un poco, pero en este caso está muy bien y realmente, y después también las voces y los efectos sonoros, sí, siento excelentes. ¿Está en español? Que, eso, justamente, está doblado al castellano. No, es que mira, lo tenía apuntado después de eso. Sí, para aquellos que no sintáis cómodos con el inglés, no tenéis ningún problema, está doblado al castellano. Y creo que también hay subtítulos, no me equivoco. Después han añadido coleccionables en este juego. Cada misión, aparte de tener sus objetivos opcionales extra, que eso como que se podría decir que te da más puntos. Es que ves, eso no me acuerdo muy bien porque sé que iba haciendo, y creo que también se desbloquean opcionales al terminar el nivel. Bueno, No me acuerdo, siento esta parte, pero bueno, lo que sí que os puedo decir es que en cada nivel también hay coleccionables que básicamente encuentras por ahí, al igual que encuentras munición o armas o botiquines, encontramos fotos. Y esas fotos que, bueno, básicamente lo que podemos hacer es aprender cosas sobre las armas y los elementos bélicos de la época, y es más así a modo documental para informar a la gente no solo ya de vivir la experiencia con el juego, sino de realmente... Es un aspecto más educativo, se podría decir. Perfecto. Ahora... ¿Más? Sí, ahora lo siento, voy a pasar al apartado de lo que he querido titular Fallos y Bugs, ¿vale? Y justamente lo voy a intentar hacer más rápido, pero... a ver, creo que hay un gran error que cometen en el juego y es la accesibilidad desde mi punto de vista. Las personas que no están acostumbradas a este género, se encuentran con un tutorial que creo que es muy exigente, que no realmente es muy básico, y me parece que no a una persona novata creo que se le podría hacer un poco difícil. No estoy segura porque, a ver, es algo que he leído por ahí, la verdad. Para mí fue automático, ya pues incluso las teclas de acceso rápido se me hacían automático, es memoria muscular al final, pero he estado leyendo por ahí que hay mucha gente que se queja de eso. Incluso artículos que comentan eso, que hay que se considera bastante difícil iniciarse en el género. Por supuesto, cuando se conoce bien de antes, no. Después, he comprobado, por ejemplo, también otra cosa, que a la gente le han gustado los diálogos de este título, que les resultan muy simpáticos. Pero, bueno, para mí desde las conversaciones que tienen los comandos entre ellos, metiéndose los unos con los otros que hay ahora mismo, no sé, me cansaron bastante. Además me alejaron, a pesar de que sí que podía haber algún pique y tal en el original, me alejaron un poco de esa esencia que había en el comandos del 98, y es eso, que me ha dado la sensación que se... Bueno, he sentido como que se caían en diálogos fáciles, ¿sabéis? Y que carecen un poco de personalidad, diría yo, porque me recuerda a muchas películas que he visto últimamente, series, videojuegos que caen en eso, en lo absurdo, para como un comic relief, pero que al final a mí se me hizo pesado, aunque la gente parece ser que le está encantando. Y es eso, creo que va a gustos, pero bueno, para mí eso ha sido un punto negativo, que al final lo que hizo, y no es coña, es desconecté. Bueno, seguía escuchando, pero yo no escuchaba lo que decían, pasé de lo que contaban sus historias, al final me aburrió, así de claro, porque sí que hablaban serio en muchos aspectos, pero en otros, a mí tanto rifirrafe de este, pues no. Dejando de lado, sí, el nivel de los diálogos, que es algo más personal, puedo añadir una pequeña decepción, y ahora es cuando te pido que digas otra vez la mitiquísima frase, por favor. ¡Está hecho, jefe! ¿Vale? O la otra, que es okidoki. Okidoki. Pues estas tres frases no aparecen. Oh. Lo siento. Por eso te he dicho, que conste, le he dicho a Moniki antes de grabar que a pesar de lo que yo dijera, que lo probara. Es que sí, que sí, hombre. No lo voy a jugar. No lo voy a no jugar por una frase. Vale. Soy nazi, pero no tanto. Uy, perdón. Uy, bueno, entonces no deberías jugar a este juego. Bueno, y después hay varios errores gráficos, ¿vale? Ya dejo de dar por saco con los diálogos y las pronunciaciones y todo, ¿vale? Cargas rápidas que se me hacían lentas, muy lentas, me cortaban completamente la inversión, caídas de frames, texturas que tardan en cargar, clipping, enemigos que flotan al morir, enemigos que no reaccionan correctamente, que paso por detrás suyo y no me detectan, y después paso igualmente y, bueno, a más distancia y como se vuelven locos y me empiezan a disparar. Personajes míos, y eso no es coña, de clicar para ir a un lado y el personaje cruza muros, cruza vallas, cruza todo. Se me salió del mapa. Uy. Y vi a mi personaje durante 2 minutos por lo menos, que hasta avisé a Alejandro, le hice girarse, que aquí está el ordenador, le hice girarse y le enseñé cómo iba por encima de la... de todo... del, bueno, no era ni mapa, ya salió del mapa y era todo el gris, un fondo gris, Ya está. Y ahí seguía caminando uno de mis personajes. Creo que era conductor, no me acuerdo, pero... fue una rayada completamente para mí. Y así dejé que tirara a ver hasta dónde llegaba. Hasta que me cansé y ya cargué rápido. ¿Qué más? Las cámaras bloqueándose en las texturas. Para mí, bueno, todo eso impedía que... bueno, una correcta planificación, porque claro, cuando giras la cámara y se están moviendo los personajes o los enemigos, claro, si se te gira la cámara y se te va a tomar por culo, perdón por decirlo así, no puedes clicar a tiempo, te matan, te detectan, lo que sea. Y realmente me fastidió la estrategia que tenía, y a veces por un píxel incluso, y eso tenía que ver con el cambio de cuando girabas la cámara, como te detecta diferente, ¿vale? Es decir... ¿cómo lo explico? Básicamente, al no estar delante, se podría decir que como que tocaba con el brazo, que con el giro de cámara antes no tocaba, pero como lo había girado, detectaba como si estuviera tocando el enemigo, me detectaba y me disparaba. Y eso me tocó las narices más de una vez. Y me fastidió realmente la... bueno, todos... es que fuera cual fuera el fallo, a mí realmente me rompieron la inmersión. Y sé que parecen pequeñeces, pero cuando se te van juntando después de varios niveles, una tras otra y tras otra, o varias en el mismo nivel, pues eso. Eso es que es un juego que tiene muchos fallos. Y para mí, fallos... he estado leyendo por ahí que sí, que realmente había gente que eso dicen una vuelta de comandos muy buena, pero imperfecta, he leído algo así hoy. No sé qué, o dejada, imperfecta, como que... o de poco presupuesto, creo que he llegado a leer, con cosa que es imposible. Dudo mucho que no tuvieran... pero a mí, y ahora sí que viene la parte más vergonzosa, pero a la vez más fuerte. Yo no he terminado el juego. Ahora, ahí está mi revelación. Literalmente he llegado al último nivel, he estado en la última sala, preparada para terminar el jefe final... y debido a todo eso y que tienes los botones para subir y bajar de los niveles de los pisos, ¿vale? De los edificios, de clicar e irseme al último y romperme las capas e irse otra vez al fondo gris, cosas así. Y al final decir, no puedo más, lo paré, lo desinstalé y ahí se quedó. Me jode decirlo porque me gustan estos juegos, me he pasado muchos juegos de este género últimamente y... a mí me picó mucho, por eso, mi experiencia, puedo ver que no soy la única porque lo he leído por internet, hay muchos fallos así, pero aún así, por favor, probadlo porque vale la pena. Eso sí, y ahora es para finalizar, yo no pagaría ni de coña, pero sí, 50 euros. El juego cuesta 50 euros, por lo menos en Steam, pues dura unas 30-35 horas, cosa que normalmente pensaréis, bueno, por este precio, rejugabilidad y todo eso, no importa pagar, pero... 50 ni de coña. Y eso está para PS5, PC, Xbox Series XS y está en el Game Pass. Ahí sí que os lo recomiendo. Si queréis probarlo, Game Pass o descuento. Pero 50 pavos no lo toquéis. Aún así, probadlo. Aunque sea descargarlo temporalmente y en el futuro apoyar al estudio, lo que sea, pero probadlo por lo menos a pesar de las partes negativas que he comentado ahora, porque aún así sigue siendo un comandos. Hay, para los que nos hemos creado con esos juegos, el factor nostalgia sigue tirando. He visto la cara de decepción que ha puesto Amu, realmente he puesto su evolución así que hablaba del juego, pero... sí. Y no, pues creo que la cara porque... de Ralph, esto es cuando se ha destrozado el corazón. Pues tipo, y no creo que solo sea porque he dado un tostón aquí súper largo, sino porque realmente... no, lo de los bugs me ha jodido. Por todo demás, el juego tengo muchas ganas de jugarlo, pero hostia, lo de los bugs me jodió. A ver, solo puedo decir que no es mi ordenador, porque no es normal que yo me pase a principios de este mismo año, justo antes del Commandos, más de 200 horas jugando al Elden Ring y al Shadow of the Elden Ring. Es igual, el DLC... uh-huh. No puede ser que eso me lo pudiera usar a los máximos frames y todo, y aquí que me petara a la mínima. No, que no es un problema tuyo, parece ser un problema de optimización del juego. Eso pensé yo, y renderización y todo, sí. Uh-huh. Es que... pues eso. Aún así, jugadlo. Ok. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu análisis tan profundo de Commandos Origins. Y nosotros, pues vamos a continuar Alexis, vuelves otra vez a la carga porque ahora nos traes Minami Lane. Así que cuando quieras, el micro es tuyo. Vale, Minami Lane, a diferencia de lo que comentaba de Age of Empires, no es un análisis muy, muy extenso porque el juego no lo es ni pretende en ningún momento. Minami Lane es un juego de simulación de gestión. De estos juegos, para que nos hagamos una idea, que quizá más o menos el género empieza como tal con el primer SimCity, ahí por la época de Super Nintendo y compañía, pero son juegos de esos, de gestión y de ir mejorando un sitio, ¿no? Hace unos años salieron una serie de juegos para iOS, que luego salieron para PC y algunas otras plataformas, que eran de una empresa llamada Kairosoft, que se encargaba de eso, de distintos juegos de simulaciones muy, muy sencillas, muy asequibles, pero de ir tratando de nivelar el beneficio económico para poder seguir invirtiendo con la satisfacción de la gente. Ya saben, ¿no? Cualquiera que haya jugado algún juego de este estilo se entiende. Minami Lane es para esa gente y para todos los demás. Es una entrada súper accesible al juego. Básicamente lo que tenemos que gestionar es una calle. Una calle que, de hecho, a veces puede tener tan poco como 6 edificios. Y generalmente esos 6 edificios tampoco tiene mucha brutalidad de los niveles que hay que subir, ni las opciones, ni la configuración, ni la posición. La localización de las cosas te da igual. Las opciones que tienen de configuración son muy pocas. Tenemos dos tipos de ciudadanos, los jóvenes y los ancianos. Entonces, para que hagan un poco la gracia de lo que le gusta a uno, no siempre le gusta a los otros, pero uno no es antítesis del otro. Y tenemos una serie de mecánicas súper, súper, súper simplificadas para que este juego sea un punto de entrada a cualquiera que esté interesado o que en algún momento le haya llamado la atención ese género. Y si no, es un juego muy corto, pero cuando digo muy corto hablo de a lo mejor un par de horas. Súper, súper, súper, súper accesible. A mí esos juegos se me dan bastante mal, y en este juego en ningún momento me sentí presionado por los objetivos ni que había mucha tensión. Los objetivos están más que nada, sobre todo el objetivo extra, que es el objetivo que por ahí uno lo ve a primeras y le llama más a decir esto no lo voy a poder pasar o esto a lo mejor es complicado. Están hechos más para que pienses en cómo llegar de otra forma o llegar de una forma particular. No pasa nada con no cumplirlos. Los cumplí todos porque es realmente muy, muy, muy sencillo como está planteado. Pero entiendo que si no los cumples, igual pasas. Y lo único que tienes es luego, si quieres cumplir el objetivo ese, lo vuelves a jugar. Porque cada vez que terminamos una pantalla, que son, pueden ser unos 15 minutos, a lo mejor una pantalla, tenemos la opción de volver a jugarla si queremos probar cosas distintas o si queremos simplemente conseguir el objetivo secundario. Asimismo, creo que cada pantalla te deja como un modo continuo para seguir, pero no lo jugué en ningún caso. Fui a cumplir las misiones y, como digo, tiene valor mucho, no solamente porque el apartado estético es un pixel art muy bien cuidado, tenemos una vista isométrica y una serie de detalles que se ven muy bien, sino porque a lo mejor hay mucha gente que puede descubrir que cosas a lo mejor más intimidantes, como puede ser un City Skylines, o como puede ser un, bueno, de hablar de un Frostpunk o ese tipo de cosas, tienen una versión más suave, más traída a tierra, y este juego es un excelente ejemplo. Es un juego que creo que puede jugar prácticamente cualquier persona y disfrutarlo mucho. Perfecto, Alexis. Pues muchas gracias por este juego. Un pequeño detalle, está en Game Pass. Para los que lo quieran jugar, en PC está, independientemente del sistema operativo que tenga, está en PC y está en Switch también. No he visto nada de PlayStation y Xbox, pero sé que está en Cloud, así que imagino que en Xbox estará o se podrá jugar Cloud, no lo sé. Ok, pues ahora sí que sí, muchísimas gracias por este consejo. Perdón. No, disculpa, no quería. No, dale, dale. Que repitieras el nombre, porque lo estoy buscando. Minami Lane, calle Minami. O línea Minami, o no sé cómo traducir bien Lane. Ah, vale, lo veo, sí. Vale, es que lo estaba escribiendo yo mal, ya está, gracias. Vale. Ok, pues voy. Pues muchas gracias, Alexis, por este análisis del Minami Lane, la verdad, como curioso, de los haya. Y ahora, pues mira, os vengo yo a traer un titulito. Es un titulito diferente a los que generalmente solemos analizar. Es el llamado Racing Master. Es un juego que salió a principios de este año. Llevaba creo que un tiempo en soft launch en China y finalmente ha salido a Europa. Y la verdad es que es un juego que es de NetEase, que es especialmente buena en juegos para móviles. Y es un juego que básicamente es para móvil, es para Android o iOS. Pero también está la opción de, oficialmente, bajar un emulador puesto por la misma empresa para jugarlo en PC. Desde su propia página web se puede hacer. Yo os voy a dar las versiones de la página del juego en web. No lo he jugado en móvil, lo he visto, la verdad es que luce muy bien, pero en PC también luce bastante bien. Y sinceramente, a ratos se me olvidaba de que era un juego de móvil. O sea, es un juego que básicamente tú tienes, tú empiezas con un coche y es una mezcla entre, pues mira, sería una mezcla simulación como Gran Turismo de Play, o no es tan arcade como Asphalt de Game of. Está justo a caballo entre los dos. Y tú empiezas con una historia, tiene una campaña en la cual tú empiezas a correr y a partir de ahí vas haciéndote un hueco en, digamos, lo que sea la élite de, no te voy a decir de la Fórmula 1, ¿no?, pero como la élite de las carreras. Pero es que aparte de eso, claro, tú piensas un juego para móvil más sencillo y tal, los cojones. O sea, es un juego que, ya os digo, por mecánicas, por features, por modos de juego, además, es que se te puede ir la castaña. Es un juego como servicio. Entonces también ahí juega un poquito todo ese contenido que puede tener. Pero ya os digo, ven un poquito de muchos juegos. Por ejemplo, tú tienes tu base, para entendernos, donde ahí puedes practicar, puedes hacer algún que otro evento, puedes hacer cursos, como lo dan turismo, los carnets de coche, que te van a dar luego más recompensas. Y tienes también... creo que incluso como una especie de tablet donde ves las noticias que van cada día, van poniendo cosas nuevas del juego, o sea, dentro del mundo del juego. Y ya os digo, para mí eso me pareció bastante, bastante pepino. Después tenemos el básicamente, ya os digo, el juego es un juego online, ¿vale? O sea, todo esto, lo que os acabo de decir, es más secundario. Básicamente, el núcleo del juego es el online. Entonces tú puedes hacer carreras solo, o en equipo, ¿vale? Todas estas carreras son rank, es decir, que tú a medida que vas jugando vas consiguiendo puntos y eso te va a permitir ir ascendiendo en las diferentes ligas. Cada liga tiene pues como un logo, tiene pues eso, bronce, plata, varios diferentes nombres, pero básicamente es lo mismo, vas ascendiendo. Y como es un juego como un servicio, pues está esa parte más pesada, por decirlo así, por la cual te obligan, y entre comillas, a jugar cada día, porque cada día te conectas, tienes recompensas, y te haces pues las cuatro cosas, pues consigues recompensas. Pero digo, en ciertos momentos tampoco parece un juego como servicio, parece más un juego premium. Las carreras son muy dinámicas, el juego tiene una mezcla entre a caballo entre arcade y simulación, tirando más al arcade que a la simulación, pero bueno, tiene ese toque en el cual tú puedes derrapar. Ten en cuenta el peso y el tipo de coche. Por ejemplo, no es lo mismo derrapar con un deportivo que con un muscle car. Los muscle car es lo peor que ha dado el juego, es horrible. Corren mucho, pero a la hora de dar una vuelta, de dar un giro, te pegas el tortón del siglo. Por lo tanto, hay que vigilar. Y ese, digamos, sería el... Luego, evidentemente, hay eventos, pero digamos, el núcleo fuerte es ese, las carreras ranked, en la cual tú juegas solo o juegas con equipo. El equipo, no hace falta que tengas tú un equipo de amigos, automáticamente, en cuanto tú le das a ranked, te busca equipo y son 4 contra 4. Equipo rojo, equipo azul. Y personalmente a mí es lo que más me ha divertido. He jugado solo, pero a mí la ranked era lo que más me divertía, porque es estrategia. Te deja poca, pero obviamente entendéis. Sois 4. Entonces, cada posición tiene una puntuación. cuando se llega al final, se cuenta quién, dependiendo de las posiciones que se han quedado, y gana quién más puntos tenga. Eso, en mitad de la partida tú ya ves las posiciones, entonces ves en cada momento cuántos puntos tiene y si ves que es fácil de ganar o no. Y luego, pues, lo que digo, eso es la parte fuerte. Y luego está la parte más de juego como servicio, que se nota también, pues que evidentemente cada X tiempo tienes eventos que son, pues, un modo de juego donde hay que sí, un minijuego por aquí. Recuerdo que el último evento que hubo era había un minijuego tipo Blackjack. Tienes más... sabemos que los juegos como servicio tienen los gacha, que se dice, que es lo de la tirada a la caja de sorpresas. Y en este caso, la gacha serían los coches, obviamente. Entonces, lo que está monetizado, el juego es gratis, es un free-to-play, pero lo que está monetizado es la gacha para conseguir nuevos coches o mejores coches. Claro, también es lo que decimos, aquí también entra el juego como servicio. Tú coges un coche, te pueden tocar de tres categorías, que es común, de categorías de coches hay tres, que son clásicos, o estándar, sport y extreme, ¿vale? Que vendría a ser, pues eso, un coche normal, un Mazda, pues sería un estándar, un Audi A8 sería un sport y el Lamborghini sería un extreme. Entonces, tú para subir de nivel, para upgradear el coche, tú necesitas piezas, que esas piezas las vas consiguiendo en el apartado de, pues, clic aquí, acepta, o sea, loguéate cada día, haz las misiones y todo eso, entonces te van a dar esas piezas. Pero luego ya, si quieres mejorar el coche de tier, pues eso ya necesitas planos del coche y eso es lo que es complicado de conseguir y ahí entra la monetización del juego. También os he de decir que sí que puede ser ese pay to win, es decir, si yo pago, pues puedo tirar más la gacha, con lo que puedo tener más planos de coches potentes, por tanto puedo ser mejor. Eso es verdad, totalmente. Pero también os he de decir que yo lo he jugado sin pagar un duro durante bastante tiempo, temas de curro, y no he sentido, o sea, en los juegos de como se dice hay una cosa que se llama el gating, ¿sabes? El punto de decir, vale, aquí es donde tengo que pagar, aquí ya, a partir de aquí, si no pago, no voy a avanzar, jugaré, pero no avanzaré. De momento, o sea, y he jugado bastantes meses, no he sentido ese punto de decir, hostia, es que ya no puedo avanzar de aquí, ya no puedo continuar. O sea, en las carreras, pues me ganaban a veces, yo ganaba a veces, y no sentía que esa necesidad de pagar, cosa que me ha gustado porque no... Ya os digo, sin dejar de ser ese pay to win, no es un juego que digas, hostia, es que si no pago no voy a divertirme, no. Si no te interesa llegar a lo más alto, te interesa jugar y más, no hace falta que pases por caja. Y luego ya lo que más me ha alucinado es que un juego para móvil tienes una parte de mundo abierto. Aún está en desarrollo, pero tienes una parte que tienes un mapeado para coger el coche, explorarlo y puedes incluso bajarte. Está aún en poquito verde, pero también tiene eso. Tienes también es un juego asiático y tienes... Nos gusta mucho el tema de la customización, es decir, que si me pinto el coche, que si me hago historias, eso la gente se hace sus propias creaciones, las comparte y tú puedes copiarlas, puedes pagar dinero del juego para poder tener tú en tu coche y si son muy top, pues sí que ahí puedes pagar, si pagaron un euro o un euro y medio, no es mucho, para conseguir ese decal, esa pintura. Pero ya os digo, la verdad es que me ha sorprendido para ser un juego como servicio. Pero no es un juego... A ver, si quieres ser el mejor, vas a tener que pasar por caja sí o sí. Pero si lo querías tomar así del chill, un juego para móvil y jugar unas partidicas, la verdad es que pasar un juego como servicio es completo que te cagas. Ah, perdón, y tiene otra parte que es una parte más de gestión, que tienes que llevar tu propia academia de conductores. Entonces, ahí es pues tienes... dinero para fichar a gente que va a correr por ti, esas carreras son instantáneas, y entonces tienes que asignar un coche y un conductor. Y a partir de aquí te saldrá un resultado, y ese resultado son puntos que tú puedas invertir en más piezas, mejores corredores, o sea, es el loop que es la gestión de recursos de la escuela de conducción. Por eso digo que para ser un juego como muy de servicio, la verdad es que, sinceramente, tiene cosas muy interesantes. Y la parte que a mí no me ha gustado, repito, no lo defiendo, ¿eh? Simplemente lo entiendo, es un juego muy de cariz asiático, por lo tanto hay una alta sexualización en mujeres. O sea, hay skins de mujeres ligeras de ropa, insinuando. Obviamente no llega al nivel de erótico porno, no se ve nada, pero sí que hay skins para jugadoras que, es decir, joder, y hacen mucho dinero. O sea, es nuestra mentalidad, no es la suya, porque ya digo, hacen muchísimo dinero con estos skins, estos trajes, pero digo, salvando eso, el juego en sí, la verdad es que está chulo. Si tienes alguna pregunta, si no, lo cerramos. Una preguntita solo. Sí. No, es que claro, os he estado contando todo esto en un móvil, es decir, que en realidad gráficos no puede ser o muy potente o pesa mucho cuando te lo descargas. A ver, el juego pesa. El juego, ya te digo, yo estoy jugando, bueno, en la versión de PC, ¿vale? Son unos 30 gigas, creo. En móvil no te sabría decir cuánto. Yo lo he visto en compañeros del trabajo en el móvil y la verdad es que se ve muy bien, luce muy bien y está guay. El problema es también lo que chupe. No creo que chupe poco. Es un juego que pedirá. Pero ya os digo, yo sí que tenéis un móvil potente y tal, adelante. Pero si no, la versión de PC, Racing Master, es totalmente gratuita y podéis jugarlo sin ningún tipo de problema. Genial, pues gracias. Perfecto. Y ahora ya sí que sí, además es tarde, pero vamos a acabar ya con el último juego que tiene Alexis preparado, y es ni más ni menos que Portal RTX, o sea, RTX de GeForce, ¿no? Entiendo que es de la tarjeta gráfica, ¿no? La GTX, pero es que me ha dejado un poco roto esto, no sabía que existía algo así. Ilumínanos, Alexis. Vale, este va a ser más corto que los otros dos, así que voy a tratar de condensarlo lo más posible. Es lo que dice su título, es un versionado de Portal con aplicación de las tecnologías de trazado de rayos. El primero, que fue muy muy muy famosito por eso, fue el Quake 2, que tenía su versión RTX. Esto hicieron lo mismo con Portal, pero que cuando lo sacaron iba como el putísimo culo. Yo no tengo un ordenador súper potente, pero tampoco tengo un portátil del gobierno, quiero decir, o sea, debería poder correr tranquilamente el RTX, y sobre todo en un juego de hace 15 años, pero la verdad es que no, iba súper mal, y han ido ajustando algunas cosas y al punto de hoy ya está totalmente jugable de punta a punta. Lo he disfrutado muchísimo. El juego aporta detalles, a veces parecen un poco forzados, porque a veces parecen como diciendo, bueno, evidentemente aquí me quieres mostrar el RTX, pero en otros se ve muy, muy, muy natural, digamos, temas de iluminación y demás, que va acompañado de una alta resolución que hace que se vea agradable el juego sin necesidad de utilizar texturas de muy alta fidelidad. No es una especie de remake ni nada similar. Es jugar Portal, que siempre es una buena excusa para volver a jugar Portal. Lo he mencionado un montón de veces, es un juego que juego cada 3 años más o menos para olvidar un poquito los puzzles y volver a jugarlo, porque me parece una obra maestra. Y esto es una linda excusa, es verlo, que se vea mucho mejor y no mucho más. La verdad que no es totalmente gratuito para quienes estén en Portal, que es similar a gratuito porque suele estar a 1 euro en los descuentos de Steam. Así que nada, cualquiera que tenga una, por lo menos una tarjeta Nvidia de la serie 2000 en adelante, imagino que funciona también con algunas tarjetas AMD, pero de eso no estoy seguro. Bueno, Ray Tracing, RTX, ¿no era exclusivo de Nvidia? Perdona, ¿es una locura? La RTX se la dueñó un poco Nvidia, pero el trazado de rayos, uh-huh, las tarjetas de AMD de las últimas 3 generaciones, 4 generaciones, tienen trazado de rayos también. Ah, vale. Incluido. Y lo que no sé si será con la tecnología privativa para trazado de rayos de Nvidia. ¿Y realmente vale la pena? ¿Se ve esa diferencia con el clásico a este? Lo que digo, para mí vale la pena la excusa. La excusa de volver a Portal o la excusa de jugar a Portal, porque es una puta maravilla. Sí que se ve la diferencia con el trazo de rayo, porque está especialmente puesto para acentuar esa diferencia. ¿Te cambia algo la experiencia de juego? No, no te cambia una mierda la experiencia de juego. El juego es una puta brillantez de la historia de los juegos de puzzle, y el brilli-brilli, las texturas, o que pongan a no sé, Pedro Sánchez como protagonista, no le va a cambiar absolutamente nada. Oye, no estaría mal en un juego. Mucha gente quizá le gustaría ese juego. Ahora no creo que lo sacaran del portal. Y que la torreta digan, ¡Perro Sánchez! La torreta. Ahí sí que los van a censurar. Después me decís a mí de lo de animales nazis. No, no, que él salió hablando, él es muy consciente que le llaman Perro Sánchez. Claro. Didi, perdona. Ah, no, iba a decir, primero que todo, es una, justamente llevaba unos días pensando en volver a jugar al Portal, así que es una excusa para volver a jugarlo. Lo único que estaba intentando descargarlo, y como lo tengo en la biblioteca compartida, no me deja, es decir, que lo sepáis todos. Si no es vuestro, aunque estéis compartiendo el juego de Portal con otra persona, con la biblioteca, no podéis descargarlo. Tiene que ser vuestro realmente. Bueno, vuestro entre comillas. Y la segunda... se me ha olvidado. Ah, sí, no, ya sé. ¿Sabéis que acaba de ser desbancado el Portal por Stadio Valley en mejores Vale. Lo comentamos la semana pasada. No jodas, justo, mierda, sí. Perdí eso. No, no, tranqui, lo comentamos justo eso. Además, ¿fue de las últimas noticias o de la primera noticia? No, abrimos con esta, creo, justo. Abrimos con esa. Así que vamos a darle un empujoncito al Portal que están esforzando, ¿no? Total. Ok, pues muchísimas gracias a los dos. Por pasarse esta noche calurosa. Bueno, quizá Marta no tanto, pero nosotros sí que estamos muriéndonos de calor. No, desde que yo en nada, seguro que estoy muriendo de calor. Pues nada, muchísimas gracias por pasaros una noche más. Ha sido un programa muy divertido. La verdad es que lo he pasado muy bien con los juegos y recordaros de todo con el Comandos, Marta. Así que muchísimas gracias de verdad a los dos de corazón. Alexis, nos vemos una semanita y nada, la semana que viene no quiero decir nada, pero creo que también tendremos un programa bastante interesante. Así que a eso esperamos. Espero poder mantener esta seguidilla que estoy teniendo sin ausencia las últimas semanas. Agradecerle, como siempre, a Marta Zuno de que se pase y se haga ese espacio para estar por aquí. Y nada, si todo sale bien, nos vemos la semana que viene. Perfecto. Marta, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por pasarte y por tus análisis y tus opiniones. Y nada, esperemos verte prontito de nuevo. No sé si la semana que viene, yo sé que tienes un horario complicado, pero bueno, ya sabes qué pasa la semana que viene. Si te apetece, pues esta es tu casa. No hace falta que te lo diga dos veces. Vale, es que no paro de pensar gilipolleces, igual que lo que has dicho. Di. No, igual que antes has dicho lo de tu juego, el de los coches, si no tienes amigos puedes jugar igualmente, perdona, mi cabeza está rota. No, pero gracias, la verdad me lo he pasado muy bien. Nota para mí misma, si estás tú y traigo algo tipo Comandos, no puedo hacerlo corto, porque entre yo que me enrollo y tú que preguntas o comentas, la hemos cagado, así claro. Ya está, pero ya he pillado yo. Exacto, te toca. No, pero me lo he pasado muy bien y poder hablar con alguien que ha jugado también a los Comandos y todo, y gracias, y ostras, realmente voy a probar, si no todos, casi todos los juegos que habéis comentado, además, me parecen muy interesantes. Y nada, gracias por... Y baratos. Y baratos. Eso sí. Mira, más barato que el mío, no hay ninguno. Cierto. No, bueno, ahí barato de inicio. Eso. Luego es el más caro de todos, la verdad. No, yo no pago por cosas extras, no me jodas. El mío es el más barato, pero a la vez es el más caro. Hala, encájalo con arte. Pues nada, gracias a ambos y nada, por esta noche. Perfecto, pues nada, un abrazo a todo el mundo, gracias por pasarse una noche más con nosotros, esperemos que hayáis disfrutado del programa, tanto vosotros haciéndolo, y nada, nos vemos en una semanita en el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos donde estáis todo el mundo invitado. Muy buenas noches. Adiós. Buenas noches.